y su voluntad se ha expresado de una forma extraordinaria en favor de la democracia y en favor de los valores de la democracia. Por lo que se refiere al resultado de las elecciones, al Congreso de los Diputados, repasamos centro de datos, última entrega. ¿Cuánto voto escrutado? Nuevo dato, Iñaki, 72,15% del voto escrutado. Pequeña variación. El Partido Socialista pierde un diputado, 164. Ese diputado lo gana el PP, 147 escaños. CiU, 10 escaños. Esquerra Republicana, 8. PNV, 7. Izquierda Unida sigue en 5. Coalición Canaria, 4. BNG, 2. Junta Aragonesista, 1. Eusko Alkartasuna, un diputado. Nafarroa Bai, un diputado. Bueno, pues ya ven ustedes cómo está la cosa. Continúa el proceso y continúa el proceso con todo el aspecto de ida de pararia. Pocas grandes novedades. Pocas grandes novedades. Josefina Elías, directora del Instituto Pina. Esta secuencia que estamos viviendo y esta entrega con un porcentaje del 72% de voto, sin permitir aventurar nada, ya hemos dicho que no vamos a aventurar nada, parece ir fijando bastante, ¿no?, el resultado. Sí, yo creo que no ha ido haciendo una sierra, como pasó en Madrid. Madrid, las autonómicas de Madrid. Sí. Mientras que esta vez sí que parece que por todas las zonas se ve el aumento o la pérdida, como lo digamos, pero sobre todo lo que se ha visto es que ha perdido un apoyo electoral del PP clarísimo. Claramente, sí. Bueno, vamos a hacer, por tanto, una rápida ronda por las sedes dentro de un momento, aunque antes vamos a poder saludar a Joan Puigcercós, de Esquerra Republicana de Cataluña, que según los datos que hasta el momento se ha ofrecido, es desde luego una de las grandes formaciones triunfadoras de la noche, con un aumento espectacular. Esquerra Republicana de Cataluña, recordemos que tenía un diputado en el actual Congreso de los Diputados, y en este momento estamos hablando de 8 diputados con el 72% del voto escrutado. Soledad Domínguez. Sí, los dirigentes de Esquerra Republicana tratan a duras penas de contener la euforia que se desata ya entre los militantes reunidos en esta sede electoral, porque se confirma que Esquerra Republicana, con el 74,22% escrutado en Cataluña, tendría los 8 diputados. Señor Puigcercós, los resultados inmejorables. Sí, son muy buenos. Señor Puigcercós, ¿sí? Buenas noches. Bueno, ¿cómo interpretamos esta espectacular subida? ¿Cómo lo interpreta usted en este momento? Bueno, yo creo que en Cataluña hay un movimiento de fondo, ya viene de las municipales y de las elecciones catalanas, hacia el catalanismo y hacia la izquierda. Y Esquerra Republicana, al mismo tiempo que el Partido Socialista, ha recobrado buena parte de este movimiento de fondo, que es también una apuesta también como la que hay en el gobierno de Cataluña, que por suerte, y estamos muy contentos, ha tenido también un reflejo muy claro en el resto del Estado español. Bueno, vemos que desde luego ha quedado muy reforzado el tripartito, eso está claro. Bueno, más que reforzado, yo diría que está blindado, ¿no? Oiga, ¿qué van a hacer ustedes con estos 8 diputados? ¿Vendrá el señor Carod a Madrid? Pues ya veremos, pero lo que sí que está claro, que lo advertimos en la campaña electoral, es que el Partido Socialista tiene nuestro apoyo para poder gobernar. Nosotros vamos a apoyar una alternativa progresista que abra el diálogo con los diferentes pueblos, culturas y lenguas del Estado, que abra un marco de convivencia, que respete la de pluralidad y que tengamos un marco de más profundamente democrático. Bien, muchas gracias, señor Puigcercós. A ustedes, enhorabuena. Con el 72% de votos escrutados, que la Republicana de Cataluña tendría 8 diputados, y ese sí que es un salto. Pasar de un diputado a 8 diputados es algo que yo no recuerdo. Un dato muy importante. Sí. Se decía que Esquerra Republicana en unas generales hacía en torno al 30-40% de los votos que hacían unas autonómicas. Está a punto de igualar el resultado de las autonómicas. Sí, verdaderamente. Sacó 500.000 y está a 480. ¿Recuerda alguien alguna vez un salto de este calibre? Yo no recuerdo. Un momentito, que Marta Gómez Montero se encuentra en la sede del Partido Popular en la calle Génova. Marta. La desolación se ha instalado en Génova 13, sede central de los populares. Muchos dirigentes ven casi perdidas las elecciones y consideran imposible remontar los resultados que arrojan el 70% del escrutinio. Se escuchan frases: ya no hay nada que hacer. Mariano Rajoy se encuentra encerradísimo en su despacho, y desde que compareció Gabriel Elorriaga no ha vuelto a hacerlo ningún otro dirigente del Partido Popular. Una de las cosas que nos está llamando la atención es que Televisión Española no está ofreciendo a sus espectadores un seguimiento continuo del recuento electoral, como ha hecho habitualmente. Está haciendo conexiones esporádicas dentro del telediario. Ahora están ofreciendo imágenes de la jornada de Liga y de la Quiniela, mientras el resto de las televisiones, desde las 8 de la tarde, como ha hecho otras veces, está ofreciendo especiales electorales sin interrupción. Es un asunto que nos ha llamado la atención y se lo contábamos. ¿En Madrid hay alguna novedad, Javier Manzano? Sí, 70,5% de voto ya escrutado. Se mantiene los mismos porcentajes prácticamente y los mismos números de escaños. Partido Socialista 17, Partido Popular 16, Izquierda Unida 2. Bien, en Cataluña, Manel. Bien, no hay cambios, mantiene estabilizado el reparto en 21 para los socialistas, 10 para Convergencia, 8 para Esquerra Republicana, 6 para el Partido Popular, 2 para Iniciativa. Poner de relieve dos cosas, sin embargo, pese a los magníficos resultados de Esquerra Republicana, podría darse la paradoja que por cuestiones reglamentarias no consiguiera grupo parlamentario. Y me parece un absurdo, ¿no? Un partido con 8 diputados, como que en la circunscripción de Barcelona no supera todavía y parece que va a ser complicado que lo haga el 15% de votos. Según parece esto, el reglamento establece que es una de las condiciones para formar grupo parlamentario. Perdón, un segundito, regresaremos a ese aspecto técnico muy interesante, porque hay en este momento la sede del PSOE en Madrid una comparecencia de José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba. Pues sí, acaba de decir José Blanco que según los datos disponibles, el PSOE ha ganado las elecciones. Le escuchamos. Ciudades. Es una victoria, en fin, que me permita afirmar que el Partido Socialista Obrero Español está en condiciones suficientes para hacerse cargo del gobierno de España. Quiero reiterar el mensaje de serenidad y tranquilidad que hace horas transmití a todos los ciudadanos y especialmente a los militantes y simpatizantes socialistas, y les convoco a una comparecencia al término del escrutinio que realizará José Luis Rodríguez Zapatero. Muchas gracias y buenas noches. 17 minutos de la noche. Se nos decía que iba a intervenir ahora Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo hará seguramente dentro de unos minutos. Bueno, parece que sí, ¿no?, que se va a producir ahora. Estamos en los momentos en los que empiezan a percibirse ya las señales de las victorias que se reconocen o las derrotas que se reconocen. El Partido Popular puede perder el poder después de 8 años, muy probablemente va a ocurrir tal cosa. José Luis Rodríguez Zapatero muy probablemente va a ser aspirante a presidente de gobierno, al menos va a ser quien reciba el encargo de intentar formar mayorías. Si tiene 164 diputados, comenzarán ahora las cábalas para ver de dónde podrían obtenerse los necesarios para la mayoría absoluta, pero en todo caso estamos en una jornada de una enorme importancia donde se ha producido el vuelco que el sondeo del Instituto Opina nos transmitía para la cadena SER a las 8 de la tarde, cuando nos decía el PSOE de Zapatero da un vuelco al mapa político y se sitúa como primera fuerza del país. Izquierda Unida, José Francisco Mendi, sí. Izquierda Unida. En cuanto al resto de resultados, en este momento vamos a esperar a que termine el porcentaje definitivo, puesto que con el actual que el cómputo establece para Izquierda Unida están bailando 2-3 escaños en circunscripciones en los que estamos peleando por los... Tenemos dificultades de la comunicación, pero en efecto, probablemente por la suma de las dos cosas que han dicho Fernando Fernández y Antón Losada, el señor Dont y la geografía electoral, pudiera darse perfectamente ese caso, sí, ¿verdad? De, sí, que, sí, de que Izquierda Unida todavía enganchara algún escaño más por ahí, ¿no? Es que ahora entramos ya en el área de ajuste fino, ¿no? Estamos ya en el 80% escrutado en muchos casos y ya es donde empieza a jugarse ya por 100, 200 o 300 votos. Yo creo que hasta que tengamos el 100% va a ser muy difícil ya saber cómo queda esto exactamente. Pero parece difícil que Izquierda Unida recupere los 9 o 10 diputados, los 9 diputados que tiene el año 2000, ¿eh? No, por supuesto. Seguramente no. Eso, lo cual ratifica... Como vamos, lo que es impresionante es la regularidad con la que se han mantenido los 7 puntos de diferencia, un porcentaje, una décima arriba, una décima baja, los 6 puntos de diferencia entre el PSOE y el PP, ¿no? En este momento el PSOE está a punto de llegar a los 9 millones, ¿no? Sí. Esther Redondo está con Alfredo Pérez Rubalcaba. Sí, estamos con Alfredo Pérez Rubalcaba. Hay que decir, Iñaki, que la euforia se ha desatado en esta sede después de una rueda de prensa a tres bandas de José Blanco, Carmen Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. Acaban ustedes de afirmar que han ganado las elecciones. Sí, efectivamente, con los datos de los que disponemos en este momento podemos afirmar que hemos ganado en votos y que hemos ganado en escaños. Señor Pérez Rubalcaba, buenas noches. Buenas noches. Señor Zapatero, ¿va a ser presidente del gobierno de España? Todo apunta que sí. ¿Están ustedes preparados para asumir la responsabilidad de gobernar España, señor Pedro Rubalcaba? Estamos preparados para gobernar y hacerlo además de otra forma, para gobernar para todos los españoles, para gobernar cohesionando España, para gobernar superando la crispación y las fracturas. Estamos preparados para gobernar recordando siempre a quienes hoy no pudieron votar por la barbarie del terror. ¿Qué ha pasado exactamente, señor Pedro Rubalcaba? Bueno, veníamos diciendo en la campaña que había un porcentaje muy alto de españoles que querían un cambio de partido en el gobierno, que encuesta tras encuesta ese porcentaje era superior al 50%, y que si esos ciudadanos finalmente se decidían a acudir a las urnas, el cambio era seguro. Y parece que lo que ha pasado ha sido eso, los porcentajes de participación son altísimos, el electorado socialista en nuestros núcleos tradicionales de votos se ha movilizado como nunca. Y al final yo creo que la gente ha decidido decir en las urnas lo mismo que venía diciendo las encuestas en los últimos meses, que estaba cansada de una forma determinada de gobernar, de una serie de políticas, y que había que apostar por otra cosa, ¿no? Y dejando a un lado esos últimos meses, digamos, esa corriente que se venía observando, ¿qué valor le concede usted al impacto emocional de los dramáticos sucesos del jueves? Pues mire, no lo sé. No. Si le digo la verdad, estos días los hemos vivido con tanto dolor, ¿no?, que no nos ha dado mucho tiempo a pensar cuál iba a ser el efecto, ¿no? Yo creo que con independencia del horroroso ataque terrorista de la semana pasada, yo creo que había una movilización social importante. Nosotros detectábamos en nuestras encuestas que los ciudadanos poco a poco iban decidiéndose por acudir a las urnas. Detectábamos un grado muy importante de aceptación de José Luis Rodríguez Zapatero, que semana tras semana venía ganando posición en las encuestas, venía ganando a Mariano Rajoy. Nuestros actos estaban llenos. Uno ha vivido ya algunas campañas y al final sabe detectar cuando la gente está movilizada y cuando no lo está. No sé cuál ha sido el efecto del horror de Madrid de los últimos días. Probablemente ha habido un empujón hacia la participación, porque es verdad que los ciudadanos han querido seguramente hoy no solo rendir un homenaje a aquellos que no han podido votar por la barbarie del terror, sino también fortalecer nuestra democracia. Yo creo que la manifestación de la semana del viernes y el acto de hoy es una prueba de hasta qué punto los ciudadanos españoles creen en la democracia y creen que participando la democracia se asienta. Ha sido una especie de grito de libertad y de paz el que hoy hemos vivido, y creo que eso se puede predicar de los que han votado al Partido Socialista, pero también de los que han votado al resto de las fuerzas políticas. Se ha despejado hoy, señor Pedro Rubalcaba, uno de los enigmas que permanentemente observamos aquí cada lunes en el pulsómetro cuando servía el Instituto Pina, que veíamos un porcentaje notable de la sociedad quería un cambio y un porcentaje notable daba por hecho que no iba a producirse tal cambio, sino que creía que iba a ganar el Partido Popular. Decíamos, una de las dos cosas parece estar un poquitín mal calzada. Sí. Ahora ya hemos visto cuál de las dos parecía estar mal calzada, ¿no? Claro, es que una cosa es lo que cree la gente y otra cosa es lo que quiere la gente. Y al final las elecciones lo que demuestran es lo que quiere la gente. La gente va a votar no en función de lo que cree, sino en función de lo que quiere. Por eso nosotros durante esta campaña nos referíamos y nos dirigíamos siempre a esa mayoría de cambio. Eran ciudadanos que en algunos casos habían abandonado al Partido Socialista, se habían quedado en casa. Ciudadanos que no siempre estaban en la lógica exacta del Partido Socialista, pero que en conjunto querían un cambio político en España. Y al final esos ciudadanos han ido a votar y han dicho en la urna lo que venían diciendo en las encuestas, con independencia de que creyeran que eso era posible o no era posible. Bueno, y finalmente, señor Pedro Rubalcaba, aunque ya supongo que esto necesita muchísimo más tiempo de maduración, por el momento la primera intención del Partido Socialista, si estos datos se confirman y reciben ustedes el encargo de formar gobierno, ¿por dónde iría? Pues mire, no me corresponde a mí decirlo. Yo creo que eso es algo que José Luis Rodríguez Zapatero aclarará en las próximas horas. Hoy lo que estamos sencillamente es celebrando una victoria que creo que ha sido merecida, la de José Luis Rodríguez Zapatero, y recordando a quienes, como le decía a lo largo de esta entrevista, no han podido acudir a votar y a quienes están todavía luchando por sobrevivir. A ellos quiero dirigir mis últimas palabras. Gracias, señor Pedro Rubalcaba. Enhorabuena, aunque aguardamos todavía los datos. que no sé en qué punto están. Los habíamos dejado en el 72% del voto escrutado. Pedro Blanco. Ahora estamos en el 83,04% del voto escrutado. Apenas hay modificaciones. Partido Socialista, 164 diputados. Partido Popular, 148, sube 1. CiU, 10 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña, 8. El PNV, 7. Izquierda Unida se mantiene en 5. Coalición Canaria pierde 1 hasta los 3. El Bloque Nacionalista Galego, 2 diputados. La Chunta Aragonesista, 1. Eusko Alkartasuna, 1. Y Nafarroa Bai, 1. Bien, pues entonces el tablero, ¿cómo estaba? Salvo que se ha producido la novedad que ha subido un escaño el Partido Popular. ¿Esto parece un poco claro? Sí, a mí me parece importante subrayar que con este nivel de diputados el PSOE no creo que tenga ningún problema para gobernar solo, porque le faltan 10, 12 escaños para la mayoría absoluta y sobre todo porque es imposible que se forme una mayoría contraria. Sí, yo creo que el PSOE no va a tener dificultades para gobernar. No estoy seguro que tenga dificultades para que no tenga dificultades para gobernar solo, ni siquiera creo que sería bueno que gobernase solo, porque muy probablemente al final eso va a ser, parece, muy probablemente el partido mayoritario, pero probablemente perderá uno o dos escaños no más, y esa una curiosidad aritmética, sí. con estos votos hoy, con estos escaños, el tripartito tendría suficiente, la repetición del tripartito a escala nacional sería mayoría absoluta. Sí, un momentito, porque está hablando Pascual Maragall, me parece, Manuel Borrell. Bien, vamos a probar, a ver, vamos, creo que ha terminado o están celebrando en este momento, pero vamos a la sede del PSC, Fidel Marreal. Efectivamente, Pascual Maragall está dirigiéndose a la militancia socialista que ahora mismo aplaude al primer secretario del partido, candidato por Barcelona, José Montilla, al que acaba de elogiar expresamente un Pascual Maragall, que ha subrayado que Cataluña ha sido puntal para la victoria en el conjunto de España. Escuchamos al presidente catalán. Però creure no és suficient, hi ha d'haver-hi la persona, hi ha d'haver-hi l'home, hi ha d'haver-hi la dona, hi ha d'haver-hi la persona que finalment faci realitat el que fins ara ha estat un somni, un projecte, segurament el millor projecte, per això s'ha d'encarnar amb algú. José Montilla, és avui el polític català que més decisivament ha contribuït a que Catalunya hagi retrobat el seu lloc a la pell de brau, al seu rol. José Montilla como el hombre que más ha jugado, ¿no?, para en favor del resultado. Sí, es un caso impresionante el del PSC, ¿no?, que de golpe ha pasado de casi una derrota dolorosísima a una hegemonía absoluta en la escena catalana, con una influencia insólita en la escena española. Sí, y esto realmente José Montilla ha jugado un papel determinante en esto, ¿no? Claro. Efectivamente, la apuesta del tripartito, que parecía muy arriesgada y que no prometía o no parece que fuese a prometer tiempos tan felices, parece con los datos encima de la mesa hoy todo un éxito. Yo creo que sería momento de aludir a José Luis Rodríguez Zapatero, que es un hombre que, desdeñado de una forma muy clara desde fuera y desde dentro, ha ido con una enorme serenidad capeando temporales que parecían todos ellos capaces de derribar a grandes, grandes figuras. No ha perdido en un solo momento ni la serenidad ni la moderación y ha ido terminando por demostrar que llevaba el rumbo correcto, el rumbo sereno, el rumbo tranquilo. Cuando se produjo el caso de Carod con ETA en el Partido Popular, dieron por seguro que se daba el batacazo de su vida, lo leíamos también en algunos periódicos, no se inmutó, la verdad es que ha resultado extraordinario. Otra cosa, no sabemos cuáles son sus posibilidades, lo que sí sabemos es que es un hombre templado que no se viene abajo así como así, y que sabe navegar bien en aguas turbulentas. Y siendo nuevo, si no estoy equivocado, no ha perdido ni una sola elección. Ganó las... Es verdad, sí. También la de la Secretaría del Partido Socialista contra pronóstico, absolutamente. No, y después ganó las municipales. Yo creo que hay que empezar a valorar el mérito que tiene el ganar unas elecciones en unas circunstancias tan difíciles y después de haber pasado una sucesión de episodios y de debacles tan espectaculares. Y un momentito, Esther Bazán nos pide paso, está en la calle Ferrarse del Partido Socialista, ¿qué ambiente hay ahí? Sí, aplausos cuando se ha escuchado a José Blanco y ha contagiado además a los que están fuera con sus palabras, serenidad y más aplausos. Algunos han dejado caer una lágrima de sus ojos, pero apenas se corean consignas ni lemas. Viva la democracia es lo que más se ha respondido, o viva la verdad. Esta mañana hablaron en las urnas y ahora lo hacen así en la calle. Bueno, ¿y Mariano Rajoy? porque Mariano Rajoy también se encontraba en una tesitura personal de extraordinaria importancia, colocado tan cerca de la posibilidad de ser presidente de gobierno, y de pronto, en un segundo, pues encontrarse así, prácticamente fuera del juego. ¿Qué porvenir veis en este momento a Mariano Rajoy? Bueno, yo quería antes de un minuto acabar con la felicitación a Zapatero y llevar un paso más allá. Yo creo que ha sido un éxito también la campaña presidencialista que el Partido Socialista ha hecho. Porque la figura de Zapatero se ha engrandecido en la campaña, entre otras cosas porque el partido así lo ha decidido engrandecerla, ¿no? Yo creo que eso parece que es un éxito. En cuanto al futuro de Rajoy, efectivamente aparece ahora complicado, no tanto el de él personalmente como el del propio partido. Yo creo que en el Partido Popular va a sonar como una gran sorpresa, no ya el no tener mayoría absoluta, sino el perder el gobierno. ¿Y qué movimiento se puede producir dentro del Partido Popular? Porque esa es la gran el Partido Popular ha alardeado mucho de una unidad a prueba de muchas cosas. Bomba. Aquí tenemos la prueba. Y ahora vamos a ver cuál es cuando se pierde el poder. Se suele producir agujeros y grietas. Yo creo que Mariano Rajoy tiene un problema muy grave que le dificulta mucho su continuidad, que es el haber sido cooptado, el haber sido señalado a dedo. Su mentor ya no estará. Su mentor ya no estará, salvo que decidiera quedarse, pero no lo creo dada la tenacidad de su capacidad de decidir, ¿no? Su mentor ya no estará. Todos los que se sintieron defraudados al no ser los elegidos tendrán fuerza, y una fuerza, digamos, que él en parte ha malgastado con una derrota que no era previsible, digamos, ¿no? Por tanto, yo le veo a Mariano Rajoy un futuro político complicado. Y el partido, que se mostró muy disciplinado con la decisión de José María Aznar, sin embargo, pues tenía en un porcentaje muy alto depositadas sus esperanzas en un hombre, por ejemplo, como Rodrigo Rato. En un momento como este, ¿qué tipo de circunstancias? Es una prueba para el Partido Popular, que además ha llevado viviendo mucho tiempo prácticamente con la voluntad entregada, y que ahora va a tener que hacer un ejercicio de análisis, y le pilla desentrenado, porque han estado siguiendo al paso marcado. Se abre un escenario muy interesante también dentro del propio Partido Popular, que efectivamente, si como decía Josep muy bien, Aznar no sucumbe a la tentación, que sin duda alguna le van a ofrecer o le van a proponer de volver, para unir a sus electores y a sus fieles desanimados probablemente y tal, si no sucumbe a eso, es a un escenario muy muy interesante en el que aparecerán y volverán a aparecer las figuras. Se demuestran dos cosas, yo creo. En primer lugar, que efectivamente las sucesiones a dedo son difíciles, son muy difíciles y no suelen funcionar, y dos, veremos a ver si el partido está tan unido o no. Que son los líderes. Hoy hará una declaración, supongo, Rajoy, que empezará a aclararnos parte de su futuro personal, porque lo primero que él tiene que decidir es, está enfrentando lo que parece ser una clara derrota, mucho más clara incluso de lo que apuntaban las encuestas de los que hemos manejado aquí, ya no, y aunque se mueva un poco, de todas maneras, algo se moverá, pero es evidente que el Partido Popular hoy o mañana o estos próximos días va a hacer una protesta de unidad, etcétera. Pero, digamos, cuando pasen estos primeros días, cuando los partidos se encuentren con el día a día, va a tener que someterse a una prueba muy difícil. Yo creo que hay una ley que ahora está sufriendo en parte CiU. Son partidos fuertes que demuestran que tienen un suelo alto, pero hay una ley a la que no escapa ninguno, que cuando pierden el poder y, sobre todo, después de un liderazgo personal muy fuerte, viven siempre una crisis profunda. La pasó el PSOE, está en esto CiU en este momento. Sí que es verdad, para la estabilidad del sistema, positivamente, que son partidos que tienen un suelo muy fuerte. CiU realmente hace un resultado duro hoy, porque se sitúa por debajo de los 800.000 votos. Sus expectativas, digamos, estaban en los 900, ¿no? Y habían estado más arriba. Pero, en cualquier caso, tienen un suelo fuerte, lo cual asegura la estabilidad del sistema, pero sufren unas crisis inevitables. Vamos a ver en qué punto está el escrutinio. Pedro Blanco. En el 85,10% y no hay variación ninguna. Partido Socialista, 164 diputados. Partido Popular, 148-10. Convergencia y Unión, 8 Esquerra Republicana de Cataluña, 7 PNV, 5 Izquierda Unida, 3 Coalición Canaria, 2 el Bloque Nacionalista Galego, 1 diputado la Xunta Aragonesista, 1 diputado Eusko Alkartasuna y 1 diputado Nafarroa Bai. Bueno, pues podemos decirles a las 10:25 de la noche que Mariano Rajoy ha llamado ya por teléfono a José Luis Rodríguez Zapatero para felicitarle por la victoria. Por tanto, si el señor Mariano Rajoy ha felicitado a José Luis Rodríguez Zapatero por la victoria. Yo creo que ahora, sin las cautelas que hemos venido manejando, podemos ya decir el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones generales. El candidato popular ha felicitado al candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que será el hombre encargado de constituir gobierno, el hombre de formar gobierno e intentar las mayorías o el juego de los votos que le permita. En este momento tenemos un 85% de voto escrutado, no sabemos qué momento se producirá. Nos dicen que las estimaciones finales de quienes de esto saben, definitivamente, nos llevarían a este resultado. PSOE 162, PP 149. PSOE 162, PP 149. Esta es la estimación que damos aquí en la cadena SER cuando falta un 15% de voto escrutado. Pero parece que el Partido Socialista ya puede decirse ha ganado las elecciones. Podemos decir que ha constituido una importante sorpresa con relación a lo que se venía esperando días atrás. Podemos decir también que los cálculos de José María Aznar han salido mal. José María Aznar se despidió pidiendo a Mariano Rajoy un mejor resultado que el que él había obtenido, planteando casi como listón la obtención de un resultado que le otorgara mayoría absoluta. La historia no ha sido así. Aznar no sale por la puerta grande de la política con este resultado. Podríamos decir que tampoco, tal vez con algunas otras cosas, que tiempo será llegará de analizar. Mariano Rajoy se encuentra en una situación delicada. José Luis Rodríguez Zapatero habrá de afrontar una legislatura extraordinariamente difícil, muy para la cual será preciso que maneje con enorme talento sus capacidades y su comprometida vocación de concordias y de consensos. Tratar de establecer reconstrucción de puentes, muchos de ellos volados en el último tiempo en una sociedad bastante... Indudablemente para José María Aznar la situación tiene que ser muy dura, ¿no? Sí. Porque una persona, en fin, supongo que aprenderá que nunca puedes pensar que lo controlas todo en la vida, ¿no? Que nunca puedes pensar que serás maestro, serás dueño de todo lo que ocurra. Había preparado minuciosamente su final, su salida, y se encuentra con un trágico atentado y con que la sucesión no funciona como él había previsto, ¿no? Realmente, personalmente, tiene que ser muy duro. Y parece que es una especie de fatalismo de la democracia española que sus presidentes salen en situaciones siempre que tienen algo de dramáticas. De dramáticas, ¿no? Yo sí, precisamente... Sí. Bueno, perdón, sí, no, sí. Simplemente quería decir ese que punto, un poco los dos, tanto Rajoy como Zapatero, se encuentran ante pruebas, voy a decir, semejantes, pero muy diferentes, ¿no? Yo creo que Rajoy tiene ante sí la posibilidad, si quiere, de demostrar que efectivamente puede ser el líder del Partido Popular y no simplemente el designado por Aznar, y ahora va a tener que demostrar hasta qué punto ese liderazgo se lo puede ganar o es capaz de ganárselo o no, si él quiere. Y yo creo que Rodríguez Zapatero, antes de lo que muchos preveían, pues va a tener que demostrar si efectivamente, aparte de ser un fenómeno, entre comillas, electoral, bueno, es capaz de ejercer el liderazgo y es capaz de ejercer la responsabilidad del gobierno en un escenario que yo creo que ninguno de nosotros habría imaginado hace apenas 15 días, por lo complejo que es. Sí, efectivamente. Yo quería repescar una cosa que ha dicho Josep antes, que es esta especie de tragedia que parece que atenaza a la política española, que los presidentes del gobierno salen en circunstancias difíciles. Y que me permitiría apelar un poco a la generosidad de Rodríguez Zapatero de evitar al presidente Aznar, todavía hoy, y a todos los españoles, y un poco esa situación que ha vivido el presidente González. Es decir, la figura de expresidente que deberíamos de crear entre todos el clima que lo respete, que lo aparte de la vida política, todos, probablemente, que lo respete, pero que lo respete a todos. Y eso es una lección que yo creo que tenemos que aprender todos y de todos los expresidentes. Yo quería señalar una cosa que me parece muy importante, ¿no? En poco más de 3 años, José Luis Rodríguez Zapatero, ganando un congreso por 9 votos, alcanza la presidencia del gobierno. No tiene precedente en la historia de la democracia española y demuestra que empezar ganando unas elecciones es muy importante para una carrera política. Javier Ruiz se encuentra ahora mismo con Trinidad Jiménez. Javier. Buenas. Trinidad, victoria, eso es la palabra, y ahora el adjetivo, sorpresa. No nos mostramos con una sensación de sorpresa, porque es verdad que las últimas semanas y habíamos ido recordando la distancia con el Partido Popular, y en el miércoles, por ejemplo, nosotros teníamos dato de que prácticamente tenemos una posición igualada. Lo que sí es cierto es que realmente estamos emocionados más que con sorpresa, emoción y una enorme gratitud. por ver cómo los ciudadanos españoles han decidido otorgarnos su confianza y decirle al Partido Socialista que se hagan cargo de este país. Trinidad, buenas noches. Hola, buenas noches, Iñaki. Enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Ha podido estar con el señor Rodríguez Zapatero? Sí, he estado toda la tarde con él y acabo de bajar para... ¿Cómo han vivido la secuencia de entrega de datos de escrutinio? La verdad es que, como usted conoce bien a José Luis Rodríguez Zapatero, es una persona que, bueno, es muy templado, es muy sereno, y la verdad que lo ha recibido con una extraña serenidad, aunque en algún momento se ha vuelto hacia nosotros y nos ha guiñado un ojo. Así, es una cosa tan rara, pero tan clara como eso, ¿no? Después sí que ha habido un momento más emotivo, cuando ya llevaba pues un 50%+ escrutado. Ha pedido a su secretaria que llame a su padre, que llame a su hermano y a su mujer, por supuesto, a Sonsoles. Y cuando han entrado ellos, sí, en ese momento se han fundido en un largo abrazo. Algo que estamos viendo con mucha alegría es que parece desarrollarse la noche en el marco de una sociedad serena, a la altura del drama que se está viviendo. Se ha producido un vuelco electoral. ¿Están ustedes recomendando serenidad? ¿La están recibiendo? Porque por lo que vemos, la alegría de los suyos se está expresando de una manera muy comedida. Muy contenta. Parece que, como si todos de pronto hubiéramos aprendido muchas cosas todos a la vez, ¿no? La legislatura próxima, que va a resultar extraordinariamente difícil, puede convenir, ¿no?, que se gestione con una sutileza y con un cariño con el que a lo mejor no se ha gestionado la anterior, ¿no? Si hay algo que nos ha enseñado todos estos 4 años de experiencia, que aunque a alguien le podría parecer que son cortos años de experiencia, lo hemos vivido muy intensamente y hemos vivido momentos muy duros, momentos dramáticos, terribles y trágicos, como estos 3 últimos días en Madrid. Pero efectivamente, como decía, nos han aportado serenidad, nos han aportado tranquilidad, y sobre todo nos han hecho pensar que los ciudadanos merecen un gobierno maduro, un gobierno que solamente actúe pensando en los intereses generales, que esté desprovisto de alguna intención que pueda ser una intención partidaria. En fin, queremos realmente responder y estar a la altura de las circunstancias. Así sea, Trinidad, le reitero la felicitación. Y ahora vamos a escuchar al portavoz del gobierno, Eduardo Zaplana, que en compañía del ministro del Interior se dispone a ofrecer los datos oficiales a las 10:32 de la noche. Vamos a facilitar los datos del recuento a las 22:17 horas y, por tanto, con un porcentaje escrutado del 85,10 y con una participación en este porcentaje del 77,44%. Pues bien, con este porcentaje escrutado y a esta hora, el Partido Socialista Obrero Español ha ganado las elecciones con un 43,01%, 164 diputados. El Partido Popular con un 37,47%, 148 diputados. Convergencia y Unión un 3,31%, 10 diputados. Esquerra Republicana de Cataluña un 2,61%, 8 diputados. El Partido Nacionalista Vasco con un 1,73% de los votos, 7 diputados. Izquierda Unida un 5,06% de los votos, 5 diputados. Coalición Canaria, que tiene un porcentaje menor escrutado, como es lógico, con un 0,21%, 3 diputados. El Bloque Nacionalista Galego, 0,82%, 2 diputados. Xunta Aragonesista, 0,42%, 1 diputado. Eusko Alkartasuna, un 0,34%, 1 diputado. Y Nafarroa Bai, 0,23%, 1 diputado. Lógicamente, según vaya avanzando el escrutinio, se podría producir alguna variación sobre los datos que les acabo de facilitar, que podría encontrarse en más o menos 2 diputados en los 2 principales partidos que han obtenido el mayor número de votos y 1 en el resto de los partidos. Esta sería la única diferencia que podría producirse según vaya avanzando el porcentaje de escrutinio. Muy bien, pues muy buenas noches a todos. Y después de conocer los datos oficiales dados por el ministro del Interior, como portavoz del gobierno, pues lo primero que tengo que hacer es felicitar muy sinceramente al Partido Socialista, que ha sido el ganador, el triunfador de estas elecciones. El gobierno va a colaborar, no le quepa a nadie la más mínima duda, en este periodo de transición, dando todas las facilidades al Partido Socialista. Siempre hemos deseado, y lo hemos dicho en campaña electoral, un gobierno fuerte. Es cierto que lo deseábamos para nosotros, pero por el bien de España queremos que, sea cual sea el gobierno, en cualquier caso, sea un gobierno fuerte. Y por tanto, ya saben ustedes que los resultados adversos siempre, si me permiten la expresión, hay que aceptarlos con la mejor cara posible, y desde luego yo quiero que sepan que vamos a poner la mejor predisposición, toda la predisposición, para cumplir con nuestra responsabilidad hasta el final y, por tanto, colaborar en este periodo con el Partido Socialista, con este periodo de transición. Precisamente por esa predisposición, pues no vamos a hacer esta noche, o no deseo hacer ningún tipo de valoración, más allá de la que estoy haciendo en estos momentos. Parece claro que han habido circunstancias que han generado una conmoción en la sociedad española en estos últimos días, pero nosotros queremos contribuir muy especialmente a un clima de tranquilidad general, y por tanto yo preferiría y desearía no entrar en otro tipo de valoraciones o profundidades. Vamos a colaborar, como les digo, en el traspaso de poderes, y decirles que nos sentimos muy orgullosos, y hablo en nombre de todo el gobierno, de haber servido a España, de haber dado lo mejor de nosotros en el servicio a nuestra nación y a nuestro país bajo la presidencia del presidente Aznar, y así lo vamos a hacer hasta el último día de nuestra responsabilidad, hasta el último momento. Desde luego quiero también dar las gracias a la participación ciudadana, elevadísima hoy, a todos los ciudadanos que han contribuido a esta fiesta de la democracia, y sin duda también a los medios de comunicación por el esfuerzo no solamente de la jornada electoral, que ha sido intenso, sino también de todos estos días de la campaña electoral. Muchas gracias. Bien. La rueda de prensa de Eduardo Zaplana y del ministro del Interior, que acaban de dar los datos oficiales, que podrán sufrir todavía alguna modificación, lo decía el ministro del Interior, pero que no andará muy lejos de lo que la cadena SER les da ya como dato, estimación cerrada con fuentes del gobierno, que nos dicen esto. PSOE será finalmente 162, no es ahora, ahora es 164, 162, PP 149. Así que el dato que vamos a anticipar como final, citamos fuentes del gobierno, PSOE 162, PP 149, CiU 11, Esquerra Republicana de Cataluña 8, PNV 7, Izquierda Unida 5, Coalición Canaria 3, Bloque Benega 2, Xunta Aragonesista 1, Eusko Alkartasuna 1 y Nafarroa Bai 1. Veremos qué mayorías se forman, cómo se organiza una gobernación en una etapa muy delicada. Es muy importante también cómo se juega el próximo tiempo, porque se miden todos. Se mide el gobierno nuevo del Partido Socialista Obrero Español, se mide también la oposición del Partido Popular, que pasa de la mayoría absoluta a la derrota, cosa que no había ocurrido nunca en España. Nunca un partido ha pasado de una mayoría absoluta a la derrota, como ahora ha ocurrido. Se trata de ver cómo se produce ahora el trance, con José María Aznar ahora de presidente en funciones a partir de mañana, con el Partido Popular en la oposición. Vamos a ver qué juegos, porque no debe ser fácil pasar del poder casi absoluto que ha venido ejerciendo el Partido Popular a la oposición. Entendemos que eso no tiene que ser fácil, pero hay que exigir al Partido Popular que maneje también con mucha mesura su nueva condición en la oposición. De momento, en oposición, lo que hace a las formas, empezamos bien. Sí. Zaplana ha asumido la derrota con mucha elegancia y no olvidemos, son las 22:39 y ya tenemos el resultado final. Sí. Es decir, es de una eficacia. Y el propio Rajoy ha llamado a felicitar Creo que podemos decir que tenemos algunos motivos para la esperanza, como son los derivados de la exhibición del pueblo español en las manifestaciones y en la participación. 77, superado el 77. En fin, el pueblo español ha demostrado muchas cosas y parece que la clase política, impresionada por eso, está dando también una medida muy interesante. Los ganadores, con un llamamiento a la mesura que desde luego es de mucho valor, habida cuenta de que ha obtenido un resultado como para que estuviera lleno de alborozo. Están también teniendo mucho cuidado con el luto nacional que se está respetando. Todo está jugando en un tono de medio muy interesante. El Partido Popular, a su vez, está admitiendo la derrota con una gran elegancia. Ojalá sea el anuncio de un tiempo... Bueno, porque van a hacer falta muchos acuerdos para gestionar todas las grandes complicaciones que se avecinan. Para empezar, tenemos a Alqueda entre nosotros. Lo tenemos desde hace años y eso va a necesitar muchas cosas. Tenemos probablemente que enfrentarnos con unas nuevas realidades en la organización del Estado que se pueden negociar y se deben discutir y que vamos a ver cómo, si somos capaces de discutir de otra manera, porque llevamos 4 años en que aquí no ha habido manera de discutir nada, ni debatir nada, ni hablar de nada. Así que, en fin, va a hacer falta lo que por el momento parece que se tiene, voluntad de mesura, voluntad Yo espero que ese sea el cambio más importante y más significativo, ¿no? Yo creo que estas maneras y estas formas que estamos empezando a ver esta noche, que yo creo que hacía mucho tiempo que no veíamos en términos generales, pues van a ser pueden ser la principal variación con respecto a la legislatura que ahora termina. Yo creo que es el mensaje más claro que ha enviado o que está enviando en este momento el electorado, ¿no? Que quiere un cambio, no le ha dado a nadie la posibilidad de mantener ni a uno ni a otro, de mantener ni las formas, ni el estilo, ni la manera de hacer política que ha marcado los últimos 4 años en España. Bien, como ha dicho Fernando Fernández, yo estoy de acuerdo siempre en que todos los juegos se hagan como se deben hacer, pero no cabe duda, y esto hay que decirlo, que ha quedado derrotado de una manera clamorosa el estilo Aznar. El estilo, ese estilo es el que estamos viendo que no parece ser el que se va a jugar, que ojalá sea así, porque es perfectamente compatible toda la dureza con otras cosas. Pero bueno, vamos a ver ahora... Finalmente se ha visto atrapado en su arrogancia, esto me parece claro, ¿no? Sí, lo que es... Claro, durante estos 4 años se han creado distancias tan grandes que será tan difícil ahora de recomponerlas. Hay un trabajo tan considerable para... Pues se tienen que recomponer. Sí. Pero se tiene que recomponer en muchos niveles. Se tiene que recomponer en la vida política, se tiene que recomponer en los medios de comunicación, en la manera de contar las cosas, en la manera de dar la manera de información. Yo creo que uno de los primeros test a los que podemos someter, digamos, la primera prueba del algodón a la que hay que someter al nuevo gobierno que salga de estas elecciones es cómo gestiona los medios de comunicación públicos, ¿no? Yo creo que se han convertido en uno de los caballos de batalla de esta campaña electoral y sobre todo yo creo que vamos a observar muy atentamente en qué medida es capaz de recuperar la credibilidad de eso que llamábamos y que siempre se ha llamado las fuentes oficiales, ¿no? O la información oficial, que yo creo que es una de los castigos que está recogiendo a día de hoy esta noche el Partido Popular. Dos cosas. José Luis Rodríguez Zapatero ha hablado ya con el Rey hace unos minutos. Otra cosa, en las elecciones del 2000, la derrota del Partido Socialista se saldó en la misma noche, creo, con la dimisión de Almunia. ¿No? Fue la misma noche. Esto es lo que empezó yo diciendo decía que esta antes. Era la última rueda de prensa en claro. La que comparecía como secretario general del PSOE. Esto es lo que yo decía antes respecto a la decisión personal que Rajoy tiene que tomar y que en algún momento de la noche veremos qué toma. Pero supongo que estará consultando con... A mí, francamente, con el resultado obtenido me parecería un poco precipitado, digamos. Sí, otra cosa es que lo deje dentro de unos días, pero no hay... Es una gran debacle para el Partido Popular. Desde luego que sí. Vamos en este momento a acercarnos a las sedes donde están produciéndose las comparecencias. Está Gaspar Llamazares con rostro bastante serio. Comparece ahora en su sede Izquierda Unida. También José Luis Cardo Rovira está compareciendo ahora en su sede Esquerra Republicana. Vamos a escuchar primero a Llamazares. Contentos de que se haya abierto una etapa de izquierdas en la oscuridad de 4 largos. Hemos formado parte de esa lucha contra la derecha. Se derrota del Partido Popular y la victoria de la izquierda como propia en la calle, como propia en las instituciones. Gaspar Llamazares, en este momento, participando de la alegría de la victoria de los socialistas, aunque el rostro del señor Llamazares y de quienes la acompañan es un rostro serio. Carol Rovira también está ahora hablando, ¿verdad? Sí, Carol Rovira, que ha empezado su intervención dedicando esta victoria democrática a la memoria de los fallecidos en los atentados de Madrid. ¿Qué frase se está vacilando? Carol Rovira, que decía que los que han intentado manipular la democracia han sido felizmente derrotados. No, no, no, no, no. De 190.000 vots fa 4 anys a més de 600.000 vots. Más de 600.000 votos es una cosa un poco habitual en Esquerra, que normalmente las generales siempre pierde votos con respecto a las elecciones autonómicas. En una única circunscripción a diputats a totes les circunscripcions de Catalunya. Caro Rovira, veamos qué dice Llamazares. Sobre todo una etapa en la que han contribuido todos los votantes progresistas y de ellos se felicita. Está hablando también Josep Piqué, me parece, ¿no? Atención, que va a hablar Mariano Rajoy. Nos vamos ahora mismo a la sede del Partido Popular en Génova. Mariano Rajoy, a su izquierda, Rodrigo Rato. Mariano Rajoy va a dirigirse en este momento a los reunidos en la sede de la calle Génova. Hay dificultades porque hay una gran concentración de fotógrafos que en este momento... A Mariano Rajoy le acompaña también José María Aznar, Ana Mato, Gabriel Elorriaga. Vemos también a Alberto Ruiz Gallardón. Está muy sereno Mariano Rajoy, aunque de luego se ve, tiene la desilusión dibujada en el rostro. A su izquierda Rodrigo Rato, a su derecha José María Aznar. Parece José María Aznar. José María Aznar le golpea cordialmente, bueno, en la espalda. Señores, cuando ustedes quieran. Señoras y señores, muy buenas noches y muchas gracias por su presencia. Quiero decirles que acabo de llamar al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, para felicitarle por su victoria electoral del día de hoy, felicitación que ahora quiero hacer pública ante todos los españoles. Los resultados muestran que ha sabido hacerse acreedor de la confianza de una mayoría de los ciudadanos españoles y el Partido Popular reconoce y acepta el veredicto de las urnas. En unas elecciones generales inexorablemente marcadas por la conmoción ante las trágicas consecuencias del atroz atentado, la participación del pueblo español ha sido democráticamente elocuente. El ejemplar civismo de la conducta de la gran mayoría de los electores ha representado un expresivo homenaje a la memoria de las víctimas y una serena respuesta ciudadana a la bárbara agresión de que España ha sido objeto. Quiero también agradecer la confianza otorgada por los millones de españoles que han expresado en las urnas su respaldo al proyecto político del Partido Popular. A ellos, a los candidatos, a los militantes y simpatizantes de nuestro partido, quiero ofrecerles la seguridad de que no verán esta confianza defraudada. Y quiero asimismo expresarles mi especial reconocimiento por su trabajo tan ejemplar en esta campaña electoral abrupta y trágicamente interrumpida. El resultado electoral nos obliga a los grandes partidos nacionales a hacer un ejercicio de responsabilidad. El Partido Popular, desde luego, la va a ejercer desde su situación de leal oposición, teniendo siempre presente el servicio al interés general de España en el marco de nuestro ordenamiento constitucional. Las complejas circunstancias políticas a que nos enfrentamos exigen la estabilidad institucional y un gobierno con capacidad de decisión. Más que nunca, la prioridad nacional debe ser la derrota del terrorismo desde la unidad y la fortaleza de nuestro sistema democrático, y en este empeño el Partido Popular mostrará su plena disposición. España es una gran nación. Quiero en estos momentos manifestar a todos los españoles mi convicción en las posibilidades que tiene nuestro país para afrontar todos los retos que se presentan ante nosotros, manteniendo la unidad en torno a los valores y principios de la Constitución. Al servicio de la sociedad española, el Partido Popular se ha presentado a los electores para impulsar un proyecto político con el que España en estos años ha gozado de estabilidad política. Bajo la presidencia de José María Aznar ha habido prosperidad económica. Se han creado 4,5 millones de empleo y nos hemos acercado en renta y en bienestar a los países más avanzados de la Unión Europea. Salimos del gobierno con las manos limpias y dejando las cuentas claras y en orden. Quiero decirles a todos ustedes que como español estoy orgulloso de haber estado a las órdenes de José María Aznar y de haber gozado de su confianza. Muy orgulloso. Quiero decirles también a los españoles que desde mañana mismo nuestra contribución, la del partido y la mía propia, será seguir trabajando con convicción y cerca de los ciudadanos por este proyecto político con el que nos identificamos. Todos nosotros nos esforzaremos para que en un futuro próximo recupere la confianza de la mayoría de los españoles. Quiero concluir manifestando nuestra lealtad al rey y a la corona, símbolo de la unidad y de la permanencia de España. Muchísimas gracias. Pues han sido las palabras de Mariano Rajoy, que como has estado contando, Iñaki, ha estado acompañado por José María Aznar, por Rodrigo Rato y por toda la cúpula del Partido Popular. Se están yendo, están abandonando la sala con bastantes dificultades porque, bueno, un enjambre de cámaras, de fotógrafos les están rodeando en el momento en que se retira de esta sala de prensa en la sede central del Partido Popular. 10:52, señoras y señores, estamos viviendo unos días de tal intensidad que resulta difícil su digestión. Desde luego son diferentes los grados de esa intensidad. Un jueves tremendo, 11 de marzo, al día siguiente la explosión de la gente en las calles de España, hoy vuelco electoral, podríamos decir que ha ocurrido, dentro de poco será 15 de marzo, los idus de marzo se han cobrado. En fin, muchas cosas en este caso. Podremos estar también ante el comienzo de un nuevo tiempo. Vamos a verlo. Todo el mundo está ahora mismo, desde luego, lleno de responsabilidad. Y tenemos la impresión de que está todo el mundo impresionado por la nueva responsabilidad. El Partido Popular impresionado por la responsabilidad de encontrarse la oposición en un salto que casi da vértigo desde la mayoría absoluta hasta la oposición. El Partido Socialista encontrándose con la responsabilidad de la gobernación. Y todos nosotros encontrándonos con la responsabilidad de estar a la altura de la categoría de un pueblo que ha demostrado en las manifestaciones y en la participación de hoy, que desde luego mira con mucha atención a sus servidores públicos. Así que vamos a empezar seguramente todos a tener que repensar muchas cosas. Y vamos ahora a ofrecerles el dato que Pedro Blanco nos ofrece desde la central de datos con el 93% del voto escrutado. Pedro. Sí, se acerca esto ya al final, hay una ligera variación y se acerca a la predicción que hacíamos hace unos minutos. Partido Socialista, 163 diputados, Partido Popular, 149, CiU, 10 diputados, Esquerra Republicana, 8, PNV, 7, Izquierda Unida se queda en 5, Coalición Canaria, 3, Bloque Nacionalista Galego, 2, Xunta Aragonesista, 1, Eusko Alkartasuna, 1 diputado, Nafarroa Bai, un diputado. Bueno, pues está afinando ya esto mucho y está en la línea de la del dato cierre que les ofrecíamos a ustedes. En la sede de CiU hemos visto que ha hablado el señor Pujol, hemos visto que ha hablado el señor Durán también. Vamos pues a la sede de CiU, Hotel Majestic, Mónica Peinado. Pues en estos momentos Josep Antoni Duran Lleida se está dirigiendo a las decenas de militantes que se han concentrado en el Hotel Majestic. Le escuchamos. Convergència si no tiene que haber resultat. Jo només vull tornar-vos a repetir un parell de qüestions. Sentiu l'orgull de formar part... Les està dient que tienen que sentir el orgullo de formar parte de la gran fuerza política nacionalista del país. Veremos ahora, CiU, qué va a hacer, porque ahora en Cataluña sí que también hay cosas interesantes para analizar, ¿eh? Lo que más preocupaba a Pujol, lo que más asustaba a Pujol, que hubiese dos partidos nacionalistas y de magnitud parecida, pues esto es lo que hay en este momento. Hay poco más de 100.000 votos de diferencia, sí, entre CiU con 10 escaños y Esquerra Republicana con 8. Pero también el PSOE ahora tiene un dilema interesante a la hora de elegir socio, ¿no? Porque va a tener que elegir o los 10 votos de CiU o los 8 votos de Esquerra Republicana con quien está gobernando. Por cierto, ¿queréis comparar? Va a haber mucho juego aquí. El número de votos que ha obtenido el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero creo que se acerca o incluso supera al que obtuvo Felipe González. Sí, supera los 10 millones. Supera los 10 millones. Quedando todavía un 6% de votos. El éxito. El éxito. Se acercará a los 10 y medio. El éxito de José Luis Rodríguez Zapatero en este caso, desde luego, es extraordinario. Supera también a los del PP. A los del PP en el año 2000 lo supera porque entonces fueron 10.321.000 y hasta ahora ya son 10.369.000. Yo creo, para hacernos una idea de la magnitud de la noche a la que estamos asistiendo, el Partido Popular suma más de 9 millones de votos. Sí. Es una cosa realmente impresionante. Estamos hablando de una participación brutal, maravillosa. Estamos hablando de prácticamente 20 millones de votos repartidos entre los dos partidos. Exactamente. Es una cosa realmente espectacular. También es verdad que estamos dando un total casi de 24 millones y medio de votos, ¿eh? Pero yo creo que esto da una idea del grado de bipolarización que se ha producido en estas elecciones. Sí. Yo creo que, con independencia de múltiples factores, los postelectorales nos dirán, ¿no? Pero yo creo que los acontecimientos de la última semana han sido absolutamente determinantes para que se haya producido esta decantación. Así todo, vemos que está también el voto de CiU, hemos dicho, el del PNV con 8, Esquerra con 8, Izquierda Unida con 5, ese no ha estado a la altura de sus expectativas, el Bloque con 2 ha bajado, Euskal Herriak 1-1, la Chunta aragonesista 1, en Zaragoza Pilar García está con José Antonio Labordeta. Sí, hola, buenas noches. Tenemos aquí a José Antonio Labordeta. La verdad es que en estos momentos pues reina la satisfacción y la serenidad, diría yo. Se ha ganado mucho voto, sobre todo en Zaragoza, y aquí tenemos al candidato hace unos minutos que ha comparecido ante los medios de comunicación y repite, José Antonio Labordeta. Hola, Iñaki, buenas hola, noches. Hola, señora Labordeta, buenas noches. Muy bien. Pues díganos qué ha pasado esta noche. Bueno, pues que para nosotros es una gran satisfacción, porque visto la debacle que ha habido en algunos partidos y que la desaparición de algunos otros, el que nosotros hayamos subido en casi 15.000 votos en la provincia de Zaragoza ha sido realmente espléndido, ¿no? Yo creo que esta noche es una noche, por un lado, de amargura, porque hay 200 personas que han muerto porque alguien nos metió en una guerra. Y por otra parte es una gran satisfacción pensar que, bueno, que hemos salido adelante y que vamos a estar en el Congreso durante estos 4 años, sobre todo sin mayorías absolutas, sin dictaduras y con una relajación democrática y parlamentaria que es fundamental. ¿Y cómo interpreta o qué valoración hace del éxito que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, yo creo que fundamentalmente ayer cuando se produjo, yo desde el primer momento que se produjo el acontecimiento del jueves, yo pensé que había sido un problema de Al-Qaeda, que el gobierno lo iba a mantener escondido porque iba a ser su crisis, y cuando de pronto eso, vosotros en la SER, porque yo creo que la SER anoche no nos dejasteis dormir a nadie, cuando anoche la SER y cuando la tarde ya lo reventó, yo pensé que el Partido Popular aún se hundiría todavía más. Si en vez de haber salido anoche en medio de los partidos de fútbol, etcétera, hubiera salido a lo mejor al mediodía la noticia esta, yo creo que el desastre hubiera sido bastante mayor para el Partido Popular. Pues muchas gracias, señor Labordeta, y un saludo muy afectuoso de la calle. Muchas gracias a vosotros. Así que la Chunta aragonesista tiene un punto. Dentro de un momento, cuando sean las 11, les daremos algún dato más en torno a la investigación de los atentados. José Luis Rodríguez Zapatero se dirige en este momento sonriente y feliz ante una multitud que le aclama. Vamos a escuchar a Zapatero. Donde ahora mismo Zapatero se va a dirigir a todos sus militantes. Me dirijo no solo a quienes habéis desplazado hasta aquí, sino a los millones de ciudadanos que nos están siguiendo desde sus hogares, y en especial a los cientos de familias que aguardan noticias de sus seres queridos en las salas de espera de los hospitales. Y a quienes... Y a quienes lloran a los suyos todavía. En este momento Pienso en las vidas rotas el jueves por el terror. Pienso en todos ellos. Y pido que guardemos aquí y también cada cual en su hogar un minuto de silencio y de recuerdo para no olvidar nunca.